nosotros somos peligrosos sociales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Martes y 13 en nuestro programa número 13. Y como no podía ser menos, seguramente tendremos algún fallo de los fenómenos espíritas. Probablemente, seguro, eso seguro. Entonces, bueno, qué casualidad, oye, nuestro programa 13 en martes y 13, solo podía ser para peligrosas sociales. Mola, sí señor. Y bueno, es un día vestido de gris. Un día vestido de gris, sí, que me lo digan a mí. Que me lo digan a mí. Uy, húmedo. Me ha caído toda. Me ha caído toda encima. A mí también, me he caído. Bueno, vamos con nuestra selección musical. Y allá Merillo. Y empiezo yo, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes, amigas, friends. Y bueno, lo primero, hacer una mención. Capitán Sensible, ¿bien? Ya sí. Me vale, ¿bien? Ahí queda eso. Y ahora vamos con una bandaca. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Pues como la semana pasada no mencioné absolutamente nada de él, pues sí. No me parece... porque hablaste de los Damned. Claro, no hice ni la más mínima mención. Así que lo hago ahora y ahí queda eso. Muy bien. Y vamos con una bandaca de post-punk de mediados de los 80, implicados política, socialmente. Tienen su nombre, viene de una guerra civil inglesa, de unos independentistas, allá por hace muchos años, en el 1600 kilos A. Hablo de los New Model Army, grupazo. Y bueno, que tienen pues eso, temazos, letras geniales. Empezaron por el 84, 85 y en el 2009 tienen cositas nuevas. Lo que pasa que yo en los 90 pues hice parón. Y de mi disco preferido, Thunder and Consolation, que incluye genialidades como el gran Vagabonds, con ese sonido de violines al comenzar que me pone los pelos de punta. Pero bueno, particularmente me quedo con Stupid Questions, que es la que vamos a escuchar ahora mismo. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some fool child, spring is past and gone. Well, I know my craven heart and I've seen your vicious eyes. And I think we know the truth, both you and I. Don't fluff to your lashes like a little girl. We'll Bueno, pues como siempre, vale, bueno, pues creo que me lo ha pegado Araceli. Yo voy a poner un grupo que se llama Death Can Dance, que supongo que conoceréis. Que por cierto, que corre el rumor que he visto por ahí en el Facebook que se vuelven a reunir y que a lo mejor vuelven a venir a tocar. Cosa que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlos, porque en directo son increíbles. Y los vimos cuando vinieron aquí a Madrid, que fueron los 52 eurazos mejor gastados de conciertos que he hecho. Que tú también estuviste, ¿no, Marijose? ¿Me escucha? Sí, sí, se te escucha. Sí, Death Can Dance, belleza y magia. Pues nada, yo voy a poner una canción que se llama Black Sun del disco Ion y eso, a ver si os gusta. Pues nada, también he de decir que hoy, que es día 13, la mala suerte me ha atacado a un ojo. Pobre, que está lesionada. Aunque no creamos en esta mierda, pero me he levantado con el ojo pipa. Ojo pipón. Pero bueno, puede ser conjuntivitis o algo de eso, pero joder, me está jodiendo la vida. En fin, aquí estamos, da igual que tenga el ojo pipa y lo que sea, aquí en nuestro programa. Ya hemos sobrevivido a alguna enfermedad, ¿eh? Sí. Yo sobreviví a un pedazo de lumbago, pero claro, riéndose de yo tengo de ojo pipa y Gloria viene griposa muchas veces, febril. Bueno, este fin de en lo del Rock Palace, en el mercadillo, me han obsequiado con el nuevo LP de Grupo Sub 1, Nuevos Dioses, que acaba de salir, con una bonita portada en 3D, con sus gafitas. Mola lo del 3D, se muy puede original, ver. Sí señor. Sí, se ve guay además. Sí, Zagales, muy original. Lo ha sacado el sello alemán Pitras. He dicho que era ya Grupo Sub 1, sí. Bueno, yo creo que he ido a prácticamente todos los conciertos de Grupo Sub 1. Sí, yo creo que también he visto todos. O sea, que puedo decir que soy fan. Aparte que me agradecen muchas veces los discos. Y yo creo que tampoco... Yo apoyo, pero tampoco soy... O sea, bueno, sí, que soy fan, joder. ¿Eres fan? Claro que sí, pero fan. A mí también me gusta mucho, tengo que decir, y que se va a apoyar y porque nos gusta. Bueno, y nada, pues también recordar que además con Gloria fui a uno que tengo el Zenon Matemáticas, que es un single que lo daban, o sea, bueno, lo podías pillar con la entrada, que era compartido Grupo Sub 1 Huévelo. Sí, ese le tengo yo también. Es el primero así que sacaron como Grupo Sub 1. Yo también le tengo. Claro, porque fuimos tú y yo. Claro, y puedo que fuera en la sala staff. Uy, me ha llegado un puede mensaje. Ser. Sí, te ha llegado un mensaje. ¡Taxi! ¡Fiu, taxi! Bueno, que puede que fuera en la sala staff, que era lo que es el Burle ahora. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que fue ahí. Luego fuimos a la huevería, que era el cumpleaños de alguien, de Tony. Es verdad que fuimos a la huevería. Íbamos con el disco, o sea, yo por eso me acuerdo, que de hecho no lo tengo controlado. O sea, yo sé que en mi casa hay de ese disco, pero no sé dónde está el mío. Un caos que tengo. No sé si está en casa de mi padre o qué. Bueno, le he pegado un par de escuchas al nuevo LP este. Me gusta. Pero bueno, la verdad que me gusta más el tercer grado en Leningrado. También, no sé, por el tipo de letras así que hay del otro LP, ¿no? Así como más como futuro, como las películas futuristas, así, pues eso, como la de Fahrenheit. Bueno, los grados que... ¿Los qué grados? De eso se cuatro, trata. Cuatro, no sé qué. Es que los grados... Bueno, como ese tipo de películas futuristas, sí. Pero que son a un futuro que no nos lleva a nada, ¿no? No sé, bueno... Futuro apocalíptico. ¡Dios! No te nos ataques, no te nos ataques. Bueno, da igual, que me gusta más el tercer lado en el grado, pero a lo mejor me falta escucharle unas cuantas más oídas a este LP. También decir que tienen una versión de US que la pusimos aquí, ¿os acordáis? La de sí. Magnetic Hertz, sí. Y nada, pues vamos a oír una canción así rápida y punk. Para cambiar un poquito, ¿no? Para que haya un poco de oxígeno, ¿no? Así que vamos a ir urgente. Estamos aburridos de tanto esperar. Una señal del cielo que no llegará. Nos pasamos la vida en esta espera mientras ellas hacen la ligera. Sabes que no quiero, sabes que no quiero, sabes que no quiero esperar. Sabes que no puedo, sabes que no puedo, sabes que no puedo aguantar. We'll be right back. yo, ¿no? ¿Y puedo hablar? Sí, sí, que ha habido un lapsus. Me ha llegado un mensaje de Vera, por cierto, Vera, se me ha ido la olla a saco que no te he hecho la llave. De alguna manera te la tendré que traer el jueves. O quedáis el jueves o el miércoles y se la das en mano también, ¿sabes? Claro, si es que se me ha ido. Vale, que hoy es 7, macho. Hoy es 7. Mi número preferido. Y el mío también. 7 de la suerte, macho. Hoy es martes 7. Pero, ¿cómo se nos ha ido la carta? Porque es el programa 13 y la de olla martes 13, no sé por qué motivo. Que tenemos ganas de que se... Me habéis dicho que se las es 13 y hoy también. Yo no lo he dicho. Nada. Yo no lo he dicho. Bueno, no sé ni qué día es. Esto es el teléfono escacharrado. Otra vez. Bueno, vale, hoy es 7. Gracias, Dios. Vera, por mandar el mensaje. Así hemos podido rectificar a tiempo. Madre hoy mía. Es 7, el número de la suerte, programa 13, el número de la mala suerte, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que ha llegado nuestra hora. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Para nuestra sección terrorífica. El jueves pasado en La Buena vimos el exorcismo de Emily Rose para cerrar el ciclo de los exorcismos. Yes. Aunque podíamos haber tirado un poquillo más, pero bueno, ya está bien. Ya está bien. Sí, que se hace cansino, ya se hace un poco cansino. Y nada, pues es una película del 2005 inspirada en la verdadera historia de Daniel C. Mitchell. Uno... ¿De quién? Es que es alemán, no sé, Aniels. Hostia. Aniels. Gracias, nada más. Aniels, yo también. Mira que lo repitieses. Yo estaba expectante por eso. Una joven muy católica que murió en 1976 después de intentos de cura con antipsicóticos, ¿eh? O sea, no es. Antipsicóticos. De estas locuras que pasan por el país. Y bueno, pues a ver, voy a hablar un poco de la peli. Como siempre, los que hago yo, los argumentos estos. Vamos a sinopsis. Sinopsis. A ver, la película muestra el juicio del pueblo contra el padre Moore, acusado de la muerte de Emily, en el que una abogada agnóstica arriesga su carrera para defenderle, mientras descubre que quizás existan fuerzas espirituales poderosas. Demoníacas. Paranormales. Porque a las 3 de la mañana. Diablo son las 3 de la mañana. A las 3 sí. De la mañana. Es un clásico. No son las 12. Son las 3. Son las 3. Bueno, la peli se muestra. La historia de Emily se muestra mediante flashbacks en el juicio. Cómo Emily empieza a aparecer extraños fenómenos durante la estancia en la universidad. ¿Qué se fumaría allí en la universidad? A la pobrecita se da ahí de pueblo. Por eso lo digo. La pobre murió, como vino al mundo. Se... Ya estoy pura. Ya estoy pura, quiero decir. No, vino, pero bueno, peor que vino, ¿eh? Creen que puede ser... Le dan como unos ataques y le dan fármacos que al parecer no le hacen efecto. Y ella pues realmente cree que está poseída por una fuerza demoníaca. La Iglesia Católica llegó a reconocer la posesión y autoriza el exorcismo que el sacerdote llevó a cabo en una única sesión de exorcismo la noche de Halloween. Esto estoy hablando de la peli, no de la realidad. Pero días después muere y es acusado por negligencia. Y ahora tengo el caso real. Muy bien. Para el contraste, ¿no? Bueno, Aniels. Aniels Mitchell. Dani, dinos cómo se pronuncia, anda. Es una joven alemana que quería estar poseída por 6 demonios o más. Sus padres le dieron una educación profundamente católica. Lo dice lo de los 6 también en la película. Sí, ¿no? Sí, Nerón. Sí, me quedo con las patas vueltas. Sí, ¿no? No. Habla de, es que eso es real. Habla de personajes bíblicos. No, pero en realidad. El que habita. El que habita en Nerón, en Caín. Claro. Sí, ahora os lo digo. Que habitan, perdón. Porque eso también eso es real. Es el caso real. Adelanteme. Sí. En el, bueno, en 1968, con 16 años, Anil se comenzó a padecer extraños ataques. ¿Con 16? 16 años. O sea, que la historia real no había ido a la universidad ni nada de eso. Sí, sí que va, sí que. Pero con 16 años. 16. Ya le habían dado virus antes, tía. Esto es el caso real, ¿vale? La diagnosticaron epilepsia. Permaneció internada en un hospital psiquiátrico. Cuando salió, siguió con sus estudios y se matricula en 1973 en la universidad. ¿Vale? A pesar de todo, vale, se matricula. Sin embargo, durante todo ese tiempo, decía escuchar voces y tener visiones demoníacas. Los médicos no le dan ningún diagnóstico a lo que ve, ni tampoco dicen que es psicosis, ni nada, ¿sabes? No tienen nada, le hacen pruebas, no tienen nada. Los padres, que son muy católicos, deciden que su hija estaba poseída. Se dice que los mismos demonios no le dejaban que comiera, por eso le provoca la inanición. La inanición, que es lo que la lleva... Claro, a la perdición, a la muerte, vamos. Claro. En el 73, los padres acudieron a la parroquia solicitando el exorcismo, que al principio rechazó la iglesia, la parroquia de su zona. Poco después, el párroco Ernest Alt, un experto en la materia, creyó que sí, que verdaderamente Allen se reunía las condiciones suficientes y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar el exorcismo siguiendo los pasos del Rituale Romanium. Durante las sesiones, Aniel se manifestó estar poseída por hasta 6 demonios diferentes: Belial, Caín, Judas Iscariote. Judas Iscariote, se me había olvidado a mí. Legión, Nerón y Lucifer. Casi nada. El exorcismo se prolongó durante un año, o sea, no como en la película, que era una noche la de Halloween y ya. Sí, y bueno, poco tiempo después que... muere. Esto es un año que le están dando sesiones, ¿no? Murió a los 23 años al final. Falleció, según forense, desnutrición y deshidratación. Se había destrozado también las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva, que es lo que sale en la peli. Sí, lo de que te tiras contra las rodillas. Sí, se supone que hace como alabando a Dios y sí, tal. El como rollo Rafael. Hija de puta eres. Y Rafael se hace una vez y no se levanta del suelo. Ahí pues, Javier Corcovado también lo hace, y muy bien hecho. Sí, claro, Javier Corcovado no hace genuflexiones ni vamos. Javier Corcovado... Bueno, va, venga, déjame en paz. Los padres... Si no se escucha sola. Joder. Es que estás, tías. Lo que digo, yo metemos estos temas muy en serio. Los padres aseguraban haber visto sombras corriendo por los pasillos de la casa donde estaba la... su hija, vamos. Por lo visto, que también sale en la peli, el novio, o sea, los amigos, cuando empezó a decir que él veía demonios por todos lados y tal, sus amigos ya pasaron de ella, o sea, si es que tenía alguno, claro, allí. Se acojonaron estas tías, da mal rollo. Normal. Pero su novio sí que siguió con ella todo el rato. Digo yo que era la humillada. Y eso que su novio, yo creo que no. Que no chusco, no. No chusco, no. Esta pobre era la humilla del. No, que vale, yo. Y nada, también. Pero bueno, vamos a ver, ¿y qué tiene que ver el tocino con la velocidad, tía? Esto es en Alemania, que es que también es muy distinto. Imaginaros en Alemania, ya. En un pueblo de Alemania ahí. Cerrado, padre. Si es que está. Si es que vamos. La es que pobre está, pues eso. Con el. Venga, por favor. Bueno, y ya termino. Los que estaban presentes en los exorcismos aseguran que las cruces se volteaban hacia abajo y se rompían las ventanas y tal. Eso es lo que dice. Y nada más. Eso, que me parece más interesante el caso real que la peli, que no. Hombre, no está mal, no está mal la peli, porque también pues te enseña un poco el caso y sí que hay cosas que sí que las pone bien. Otras pues yo, es que no tiene nada que ver que fueran a un sitio como Estados Unidos que en un sitio como Alemania, ¿sabes? No sé. No tiene nada que ver, bueno, te lo ponen en plan también en Estados Unidos. Es que la América profunda da más miedito que la Alemania profunda. Pues yo no sé no qué sé, decirte. Hombre, no sé. Para mí tiene más realismo, incluso el hecho de sí, que sea en sí. Alemania. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Que los americanos. Saltarados. Yo la película, pues bueno, comentar de ella. La actriz es de, sale en eso de Truman, que me mola a mí. Y la hermana de Dexter. Yo ahí, yo no. Esa es la. No veo Dexter, pero lo dijo Silvia, así que yo lo sé. La hermana de Dexter es la Emily Rose. La Emily Rose, claro, lo que pasa es que yo no veo Dexter. Es que como Emily Rose. Sale en Misty River también, sale, la actriz. Ah, es la que muere entonces, la chica. Y muy mona. Muy mona ella, sí, muy mona y muy mona, ejecutiva y muy... le va el papel al... ¿Pero de qué habláis? De la... No, yo estoy hablando de la que estamos en la que estamos. Yo estoy hablando ya de Emily Rose. ¿Pero hablas de Emily Rose, la actriz? Hablo de la actriz, de la abogada. De la abogada. No de Emily Rose. Yo hablo de la actriz que hace de Emily Rose. Ah, vale, no es que yo externo lo veo. A ver, es que realmente estaba... Pues a mí me parece que está de puta madre Dexter, ¿eh? No me pero gusta. La hermana en Dexter, bueno, hace otro papel. Lo que pasa que es verdad que es así muy delgada. Como de policía, ¿no? O algo así. Sí. Vi un par de episodios. Pero es muy delgada y tiene como muy pocas tetas y tal, y sí que parece una niña, pero no sé cuánto tiempo habrá pasado. Claro, esto es de 2005 y Dexter es de ahora, ¿no? Pues no sé. Date cuenta, si es de 2005, quítale el tiempo de rodaje y tal, sabes que aquí las cosas llegan... Yeah. Más tarde y demás, pues bueno. No, yo hablo de Laura, de la no sé abogada, qué se llama, sí, de, sí. Hablo de la abogada, que sale en el show de Truman, claro, y en Misty River. Si lo piensas, la película está desde un punto de vista que sí que la abogada es más protagonista que Emily, porque es Emily ha muerto. Claro. Sí, es yo creo que es la actriz un poco la más conocida, ¿no? Que sale en la película. A mí me aburre de manera soberana el tema del juicio. Y lo de los flashbacks, bien, no está mal, sí. Pero tampoco me parece nada del otro mundo. Mi opinión, yo no soy ni crítica de cine, ni Jesús Órdovas, ni pretendo serlo, que lo sepáis todos. Y bueno, pues a mí me aburro un poco. Bueno, a mí es que las pelis de juicio no me disgustan, pero es verdad que lo mejor de todo son los flashbacks. Yo tengo que decir que a mí sí me mola, y me mola la parte del juicio también, me gusta porque... Aunque está muy claramente decantada hacia el lado religioso, pero también te ponen un poco del otro lado y te hacen ver pues el punto de vista también de cómo fue. Y aparte, que está basada en una historia real, y a ver cómo da el juicio del cura. No solo el exorcismo de ella, porque también el protagonista es el cura que le endosan la muerte de la niña esta, en la que puede tener o no que ver. Bueno, pues eso se trata de debate. Y luego tengo que decir que lo de los demonios, no es que el demonio sea Judas, sea Nerón y tal, dice, soy el demonio que habita en Judas, que habita en Nerón, que habita no, en claro, es que Judas no... Claro, por no, eso no, digo, que la gente no se piense que Judas es un demonio, sino que es el demonio que habita en cada uno de ellos y que le hace hacer las cosas que hace. Si os parece, oímos el tráiler, ¿vale? Sí. Ahí va. No me importa mi reputación. Lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle daño a la Iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. Así que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore le pidió asistencia médica para ella? No pude ayudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. ¿Emily? Oye. Los demonios existen, aunque no crea en ellos. Pero tenga cuidado. Hay fuerzas que rodean este juicio. ¿Me oyes? ¡Bien! Ha empezado. Gloria de Dios. Pues no sé, ¿algo más que comentar sobre la peli? Pues no, poco más. Poco más. Pues nada. Ah, bueno, solo comentarlo y que lo pusieron en el blog. Sí. Lo del exorcismo que... Bueno, exorcismo si se le puede llamar así. De lo del caso de Almansa. Sí. Que fue aquí en España, vamos. Que vamos, que fue un infanticidio, que mató, que creía que su hija estaba embarazada del demonio con 12, con 8 años, comunión, 8 sí. años. Lo, con 7, Dios. No, con 8, con 9 se hace la comunión, sí. Y la sacó las tripas, intestinos y todo, y ovarios y todo, por el chiche. diciendo que era el hijo del león. Su madre y su tía. Su madre y su tía, y yo creo que alguien más. Y dices tú que... de la España profunda, agárrate. No, la España profunda me acojona más que nada en este mundo. Pero sea, vamos, que esta. Garulos al claro, poder. Que no tiene nada que ver, que es esto, sí que es una locura, que encima la pobre niña no tenía ni culpa ni nada. La pobre niña la desnudaron, la dejaron ahí, o sea, la empezaron a hacer. Está asustadísima. Hombre, y imagínate. Claro, pues imagínate. Que tu madre. Vamos, yo creo que el informe semanal de pequeña y me traumatizó. ¿Hay alguna canción que hace alusión a ese tema? Hay una de los Def Con 2. Sí. Una barbaridad. Bueno, también decir, dar las gracias también a Barsen, que nos ha hecho también otro cartel. Sí, muy gracioso. De este Noticias no del visto, Mundo. Este no lo he visto. No lo has visto. No tengo internet. Pues... Por cierto, no tengo internet en el trabajo ni en casa. Bueno, puedes venir algún día a casa o. Claro, a ver. En casa también puedes. De Noticias del Mundo, que soy super fan. Sí. Soy super fan. Que sale de la cara de chiquita de calzada en un jamón o algo así. En un jamón, también. Sí, hay algunos. Yo los robaba, tío, en el kiosco de al lado del cole, los robábamos, tío. Joder, qué mala, ¿eh? Tío, no teníamos. Tío, yo con 10 años o 11 no tenía dinero para comprarme eso. Yo los veía en el instituto, siempre los traía alguno y nos pasábamos unas risas como el hombre más aburrido del mundo, que llevaba ahorrando no sé cuántos años para viajar a Benidorm y colecciona. Uñas cortadas. ¿Te puedes creer que yo me lo creía cuando tenía 13 años y los leía? Bueno. Me los creía. Hasta que me enteré que eran mentiras. Bueno, pues Lica. Con eso jugaban un poco, lo que pasa es que creérselo, claro, bueno. Yo tenía 13 años y claro, pues 13, yo lo veía ahí. Iba yo al instituto, al primero. A primero, yo. Pues tendrías tú 14 o 15 y yo tendría 13. 14 y tú tendrías. Y yo 12 o 13. 12, sí. Y yo me lo creía. El niño con dos cabezas y yo. ¡Oh! Estoy molan, tan flipada. Molan. Agradecérselos a Gema, que nos trajo una buena gracias, partida Gema. De ellos y nos pasamos buenas risas. Bueno, sí. Decir que eso, que era el próximo jueves, que no van a estar mis compañeras, pero bueno, igualmente vamos a poner una peli en La Buena, en la calle Espíritu Santo. Vamos a viajar. A partir de las 8:30, vamos a poner El Ente, que bueno, también está basado en un hecho real. No veo aquí la fecha, tengo la película en la mano. Muy antigua. Pues la vi yo de es del 80 y algo. La vi yo con 80 y tarde. La vi yo con 10 años, una cosa así la vería. Es del 80 y 82, tarde. ¿Vale? 82. Ah, pues no, hostia. Sabía que era del 80 y algo, pero pensaba que era más tarde. Vale, ya lo he visto. Que estaba con letra muy pequeña y con mi hijo pipa. Y nada, pues es de espíritu. Y vamos a ver esta, la del Ente. Una portada muy sugerente. Muy sugerente para los zagales. Sí, que poco tiene que ver con la realidad de la peli. Porque, ya, tío, porque parece que está disfrutando la tía. Se está pasando pipón. Bueno. Y nada, pues seguimos con nuestra selección musical. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Tienes pupa. No, pero es que no sé, me han salido esta noche. Joder, ya te. Un ente. Mira. Pues ya sabes lo que te queda, Gloria. Mira aquí. Ya sabes lo que te queda. Oh. Mira, pero mira esto que son marcas como de dedos. ¿Sabes lo que, sabes la lo gente que te no recomiendo? Puede ver. ¿Sabes lo que te recomiendo? Que te metas en un saco de dormir y lo aprietes fuerte esta noche. ¿Perdón? No tengo saco de dormir, ¿para qué lo voy a apretar? Para que no se mueva tanto y se pegue hostia. No, lo digo por la alusión a la película. Que te den por el culo, hombre. Que no, que le da mucho miedito luego. Que me estén violando hasta que me muera un ente que ni siquiera puedo tocar. ¿No visteis en el programa de la Targa un señor que decía que había unos espíritus que le tocaban los cojones? Y le hacían tiqui tiqui tiqui y luego mandó un vídeo. No, lo vi en un zapping. Y luego mandó un vídeo el tío que le salía los huevos haciéndole así, taca, taca, taca, como moviéndosele para arriba, para abajo. Estáis dejando ya a cuadros. Lo vi en un zapping, pero no llega a ver. Digamos que es una cosa como el ente. No he tenido. Lo que pasa es que toca los cojones. No he tenido el placer o la desgracia. La yo desgracia. Creo que es lo segundo. De verlo. Y se ve los huevillos ahí, tiqui tiqui tiqui. Yo sé, no lo he visto, yo vi lo de la que, claro, la carga y el otro se reían, pero ¿qué me estás contando? De que, y claro, el tío se enfadaba y luego ya llamó en plan, mira, que os he mandado un vídeo, que me veáis, que como me está todo, que algo me está tocando los huevos. ¿Qué país? ¿Qué país? Estamos mal de la cabeza. Bueno, siguiente. Tic, tic, venga, Merillo, ¿qué vas a poner? Ah, venga, sí, vamos con la música mejor, que esto ya se va de madre. Sí. Pues voy con otro grupo, también voy a seguir un poquito en la onda de los New Model Army, y sí y no, pero sí, porque también son de Reino Unido y son también del 83, que bueno, están bastante influenciados por el punk del 77 inglés, eso de yo también puedo hacerlo, pero ya lo hicieron en el 83. Y bueno, de la misma ola de también de Sex and Children o Death Cool. y la discografía, bueno, pues un poquito, bueno, pues Maxis, y más que nada lo que yo creo que tenemos todos de Ausgan es el recopilatorio este conocido, que, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el recopilatorio. Bueno, es un recopilatorio que es bastante interesante porque recoge todo lo que tienen desde el 83. Han hecho algo últimamente, en el 2000 no sé qué, tampoco he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad de oírlo. Y vamos a escuchar una canción que a mí particularmente me parece temazo, de esas de las que no me canso de escuchar ni danzar, y se llama Wait, es del 84. Pues nada, sí, me toca a mí, que tengo que decir que los grupos que está poniendo hoy Mary y yo, pues que me molan a mí. A mí los tuyos también, Globos. No es pelotear, es que es verdad, porque la verdad es que muchas veces que pienso en poner grupos que están los pisos antes que yo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y yo hoy pues he venido más pues densa, o más, llámalo como quieras, y voy a poner un grupo que se llama Aurora Sutra. Tengo que decir que no tengo muchas canciones del grupo, pero que esta canción me mola a mil, que se llama Crusaders, y eso, que ahí va. Bueno, te voy a decir que corto la canción porque, como dice siempre Araceli, mis canciones son todas de 5 minutos y como la siguiente también dura 5 minutos, pues prefiero que la siguiente sea entera. Así que nada, Araceli, pon tu canción. Bueno, la mía creo que va a durar un minuto o algo así. Sigo haciendo un pequeño homenaje al Grupo Sub 1 y esta vez pues con el grupo pre-Grupo Sub 1, que son Huévelos. Pues he traído el Mega 10, que lo reeditó Bowery en el 2009, como de 10 años desde que salió, porque salió en el 99. Y nada, pues aquí decir que estaba, pues que la diferencia pues es que se incorpora Silux a las teclas. Aquí se le están Poison Bambi, Muretone, Interior y Speedy González. Y nada, ¿qué más iba a decir, coño? Son 10 canciones a 33 revoluciones por minuto y es una parodia del Megadeth, como un poco así contra Heavis, que directamente pone aquí: no te equivoques, Heavy, este no es un disco de heavy metal. No encontrarás ningún punteo, ni virtuosismos aburridos, pretenciosos y ridículos. Además, nos cagamos en Megadeth. Si no te gusta, te jodes. Muy bonito, muy bonito. Y nada, pues se me ha ido un poco la olla, he traído el máster, espero que salga bien en CD. Sí, seguro que sí. Y vamos a ir... sin filtro. Vamos a ir. Tengo que decir que Speedy González, que lo siento mucho, que como siempre le veo disfrazado, pues me saludó en la presentación del libro de Muretón de Dani. Y no sabías que digo, ¿quién eres? Y me dice, claro, es que sin el disfraz no me conozco. Me cago en la buena. Ahora hay que decir también que ha cambiado el disfraz y ahora es el disfraz negro. Ah, sí, de Spiderman malo. Sí. Y nada, que vamos a ir 15 años durmiendo. Que bueno, que como habéis visto es muy corta, pero bueno, así se contrarresta con lo que traen mis compañeras de 5 minutos, entonces han sido 50 y algo minutos, segundos. Y bueno, pues que es eso, yo rápido y conciso. Sí, y contrarresto más cosas, porque esto sí trae guitarra y la canción es un poquito más larga, ¿eh? Sí, sigo con la misma onda. Con otro grupo de rock gótico de los 80, que solamente tienen 3 discos, pero bueno, que son un grupo de culto. Hablo de Playdead y bueno, pues un grupo con mucha fuerza y con atmósfera propia, la atmósfera Playdead, que a mí me gusta mucho. De los 3 discos, bueno, pues me gustan los 3, de From the Promised Land me gusta bastante, Company of Justice también me gusta, pero vamos a escuchar su primer álbum del 84, The Fierce Flowers, y vamos a escuchar mi canción preferida de Playdead, The Tenant. We'll be right back. Es que no se enciende la puta luz de la puta mesa y no sé si está Gloria, entendido. Por favor, habla bien, tía, estás en el aire, es coño. Es que soy vulgar. Saludos, Sira. Vulgar. Bueno, no sé si, a ver si se me oye. La Chiri. Pues míralo ya, coño, ya. Sí, es que no se enciende el piloto este de que estoy en antena o como coño se diga. Sí. Pero bueno, se ha ido encendiendo la luz. Pues nada, yo voy a poner ahora, sin enrollarme mucho, que se me lo he pasado de tiempo, un grupo que se llama Rosa Crux. Que tengo que decir que mis amigos de The Profundis los traen el 24 de julio, si no recuerdo mal, en concierto. Iremos. Que en directo son increíbles, que vienen con la formación, creo que no sé si vendrá intermedia o completa, porque son 200 y la madre. Vienen, pero vienen los bailarines del baile de arena, que es espectacular. Y como traigan con los, bueno, trajeron, una de las veces los vi con 1500 tambores que tocaban solos. O sea, tocaban solos los tambores. Se tocaban solos. Los pusieron, no sé cómo coño lo harán, porque yo no tengo ni puta idea, no soy técnica, pero tenían una fila de tambores de diferentes tamaños y baterías que tocaban solos. Flipante. En fin, que como la canción es muy larga, la voy a poner ya. Espero que os guste. Und lauter Wunder. Nein, man war zu wissen, da das Sonne. Und es fiel das Kind. DVD que te vi. Ay. Me toca a mí. Y sí, vamos a decir los conciertos, porque ya también, como siempre, vamos mal de tiempo. Pero te queda una canción por poner a ti. Claro, por la de despedida, que va a ser. Ah, vale, vale. Concierto, 9 de... jueves 9, es este, jueves. Espasmódicos, 9, sí, 9. Atomizador, Paco Frutos y Esposa. En el Burle, no digo nada. viernes 10 y 11, o sea, viernes 10 y sábado 11 es el Go Cine Go en Toledo, que otras veces ha hecho en Madrid, que es un festival así de garaje punk. A quien le interese, GoCiner con dos N's, go.com, para que vea los grupos y todo eso. Martes 14 es OMD, que al final... Oh, el miércoles... Yo a mí es lo que te digo, es que tampoco es un grupo que me merezca la pena... Sí. Acreditaciones. Que es en la sala Heineken, ¿vale? Acreditaciones. Luego el 15 en mi cumpleaños. Regalaron las entradas por el cumpleaños de Araceli. No, no, yo prefiero que me regalen otras cosas. Ya, digo, pues yo quiero ir. El sábado 18 toca The Strange, más la URSS, más sudor en el Burly. Y ahí iremos. Y bueno, pues si me queda alguno más, ya lo diré la semana próxima. Este fin de solo hay lo del 9, lo del jueves. Que yo sepa, que yo... Y todos a Rospalas a tomar algo y a ensayar, que mola mucho. Y que el fin de semana estuvimos, y además cocinan de puta madre. Estuvo divertido, estuvo bien. Estuvo guay, y el mercadillo de hijos. Una agradable sobremesa. Pues sí, estuvo muy bien. Y bueno, que podéis ir a Rospalas cuando queráis, claro. En la calle Vara del Rey, número 6. Y ahora vamos a despedirnos ya, con mi última lección... Sigo con Grupo Sub1 y este es un tema que metieron en exclusiva en el recopilatorio Matado por la Muerte, que sacamos Bowery con más sellos, que era el recopilatorio que ya he hablado de él alguna vez, que es de grupos todos cantando en lenguas hispanas, más o menos. En arameo. Porque hay gallego, pero bueno, y hay unos sudamericanos, pero bueno. Lenguas. Castellano y derivados. Castellano y derivados, sí. O latín y derivados. Nosotros venimos del latín. Me gusta el latín. A mí también. Lo sé. Rosa, rosa. Me gusta. Bueno, y. Lágrima. Y vamos a despedirnos oyendo una canción de Grupo Sub1 dedicada a los fans de Galáctica, si es que los hay. Los hay. Los hay, los segura. Hay, tío. Los hay. O sea, claro, los hay que nos escuchen. Quiero decir, ah, ya, que, los hay, que es más que difícil. Escuchen, ya, hombre, difícil. Yo no lo soy. Yo tampoco. Yo no soy fan de Galáctica. Yo tampoco, pero me gusta mucho esta canción. Y bueno, ya. Vamos a ver, pero Star Trek sí. Bueno, joder. Vamos a despedirnos, que siempre vale, nos vamos sí, sí, de madre. Siento. Venga, pues un saludo a todos y ahí os dejo con Aquella Noche Nueva, Caprica.